el precio que me das por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor, es demasiado y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo, mi amor. Yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas de verdad. Cada vez que me miras y no quiero mirar, heridas abiertas sin piedad. Así, hagamos lo que hagamos, yo me siento culpable y tú desesperado, pero no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo, mi amor. Yo no te amo, te estoy haciendo de verdad. Cada vez que me miras y no quiero mirar, heridas abiertas sin piedad. Cada vez que me pides